recibido de Eduardo González Viaña un texto tremendo, tremendo, el magnífico escritor peruano residente hace tiempo en el exterior, Eduardo González Viaña, ha escrito un artículo, uno de cuyos párrafos dice así: todos saben en el Perú que los 9 modestos estudiantes y su profesor fueron víctimas de una masacre ordenada por un criminal que hacía gala de su admiración por una bestia vecina y dijo en esos días: él será Pinochet, pero yo soy Chinochet. Todos saben que este personaje simplón, semi-analfabeto, casi lombrosiano, justificó en público y en privado, todas las veces que pudo, el baño de sangre como único camino para derrotar al senderismo. Por todo esto, que todos saben, dice González Viaña, es inconcebible que se le siga llamando político y que se llame partido político a la pandilla de sus seguidores. Aquellos exigen la absolución de su jefe o la amnistía presidencial en un país donde supuestamente están en vigencia la Constitución y las leyes. Firmado Eduardo González Viaña, que justamente escribe en homenaje a Hugo Muñoz, el profesor de la Cantuta que fue extraído aquella noche, golpeado y asesinado, y luego quemado por las fuerzas del Grupo Colina, al mando indudable, al mando mediato del señor Alberto Fujimori. ¿Qué sigue merodeando las televisoras? Ayer un congresista sinvergüenza, perteneciente a esas filas, daba lecciones de cómo gobernar, cómo hacer democracia, cómo ser limpio, cómo ser coherente, cómo respetar los modales democráticos, cómo hacer una interpelación. Ese señor congresista que ayer apareció en el programa Fujimorista Pulso, dirigido por un periodista muy próximo a las filas del fujimorismo, que de vez en cuando infiltra a sus amigos en el programa y por supuesto aburre como si fuera una sinfonía mortuoria en cámara lenta. Bueno, me cuentan que en venganza por la suspensión de las papeletas en la avenida Alfonso Ugarte el último viernes han hecho una tremenda redada imponiendo papeletas a diestra y siniestra, porque la policía está muy amarga con esto de que la banda del SAT ha sido exterminada, ha sido neutralizada. Hoy, por si acaso, a las 6:30 de la tarde, hay un homenaje, hoy a las 6:30 de la tarde hay un homenaje a Manuel Escorza. ¿Y dónde? En el Jirón Camaná 615, Jirón Camaná 615. Genaro Ledesma, presidente del FOSEP, y Raúl Gálvez Cuellar, presidente del Instituto Cultural de Arte y Cultura Manuel Escorza, están convocando este homenaje por el vigésimo cuarto aniversario del fallecimiento de este magnífico escritor, autor de Redoble Borrancas, y que muriera de la manera más absurda en un avión que venía de Alemania y aterrizaba en Barajas, en Madrid, y se estrelló a muy pocos minutos del aeropuerto de Madrid, en un lugar llamado Mejorada del Campo. Bueno, Ricardo Gallardo Colorado es un cajamarquino, ex miembro de la Policía Nacional del Perú, que ha laborado 14 años para la Seguridad Forza S.A., que es la que, entre otras cosas, le brinda servicios de vigilancia a Yanacocha. Bueno, él ha sido despedido malamente y está denunciando una serie de cosas, como por ejemplo el día en que la empresa Forza se encargó de comprar todo el tiraje del diario La República cuando salió a la luz la operación Diablo, que no era otra cosa que un conjunto de operaciones de seguimiento al padre Arana y a un grupo de ecologistas, afirma Ricardo Gallardo. Gallardo dice que los diarios se transportaron en un taxi de transporte público hasta las instalaciones de Minera Yanacocha por efectivos de la empresa Forza y fueron quemados en el lugar. Y todo para que no se enterara nadie de lo que decía el diario La República, denunciando el seguimiento parapolicial y completamente clandestino del padre Arana. Seguimos. Siguen cobrando, me dicen, en Convial, siguen cobrando el asunto del peaje. Bueno, me imagino que esto durará apenas unas horas, porque si no va a quedar en un extremo ridículo, ¿no? En extremo ridículo el señor alcalde. Ahora, me dicen que hay una maniobra espectacular en marcha, y puede ser. El señor Curi, que es el jefazo de todo esto, es el dueño del movimiento político Chimpún Callao. Los alcaldes elegidos que pertenecen a Chimpún Callao son del Callao, Félix Moreno, de Bellavista, Juan Sotomayor, de Carmen de la Legua, Juan Gavilano, y de Ventanilla, Omar Marcos, todos de Chimpún Callao. Ahora, Convial sigue trabajando discretamente en la pista norte a sur. Entonces, ¿qué va a pasar? Convial le va a meter un tremendo juicio al municipio, y el municipio lo va a perder, y Convial se va a llevar una tremenda indemnización, con lo cual no le va a importar para nada la resolución del contrato y el finiquito prematuro de la obra. No le va a importar porque va a cobrar más de lo que podría cobrar haciendo el segundo tramo, y de lo que podría cobrar por el peaje. Si esto está arreglado, lo vamos a ver, pero si esto está arreglado sería uno de los robos más impresionantes y mejor hechos, entre comillas, mejor pensados, de los últimos tiempos. Por otra parte, Víctor Andrés García Belaúnde propone algo muy lúcido y muy importante. ¿Qué tanto Lidercon o no la empresa del señor Castañeda? Es decir, la empresa que el señor Castañeda eligió y que ahora critica. Él la eligió y ahora la critica. Dice que no puede ser que sea así y él la eligió. Bueno, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde dice que cualquier taller o estación con certificación ISO 9001, que es el estándar internacional de calidad, debería hacer las revisiones técnicas en ese taller mecánico autorizado con certificación ISO 9001, y que esto debería tener, por supuesto, validez nacional. Y se acabó el problema. Se paga correspondiente, se sale, no hay bandas. Y se acabó. Me imagino que el proyecto de ley de Víctor Andrés García Belaúnde, diciendo que las revisiones técnicas pueden hacerse en cualquier taller que tenga certificación ISO 9001, va a ser aprobado inmediatamente y de urgencia. Y ya se presentó el proyecto de ley 1907-2007-CR para modificar el artículo 324 del Reglamento Nacional de Tránsito respecto al uso de medios electrónicos computarizados y tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito, en el que se aclara que la participación de estos elementos permiten verificar la comisión de una infracción y pueden ser adjuntados como testimonio documental. Muy bien, el proyecto de ley prohíbe las fotopapeletas como medio para imponer multas. Y exige, en todo caso, la participación de la policía en este asunto, pero la participación in situ de la policía, como debería ser, para no estar sometidos a esta arbitrariedad técnica, entre comillas, que no es sino una manera de saquear el bolsillo de la gente. Bueno, y me escribe Giovanna Auré Corbacho del Instituto Publicitario EIRL, es la apoderada general, en donde dicen que justamente los señores del SAT han empezado a llamar por teléfono para que paguen las papeletas que estaban por cobrarse y que ya no deben pagar ahora más que nunca. Y por supuesto yo le digo a la señora Giovanna Auré Corbacho que no las pague. Dice textualmente, estos señores del SAT han escuchado su programa el día de hoy, han empezado a llamar por teléfono a decir que paguemos las papeletas porque ya están en coactivo. Yo les dije que eran unos asaltantes y que se dejen de hostigarnos y amenazarnos, y me dijo, bueno, a mí no me diga nada, y me colgó. Muy bien, no paguen simplemente, no paguen, porque imagínense, si ya reconocieron que esto estaba mal hecho, porque no había ni señalización, ni había base legal, como dice la Defensoría, ¿por qué se va a pagar lo que está por cobrarse? Y ya sacaron bastante, bastante dinero, ¿eh? De las 243.000 papeletas impuestas a lo largo de este año, ya se han pagado más de 11 millones de soles por ellas. La red Muki rechaza las acusaciones sin fundamentos lanzadas el 20 de noviembre por el señor Ernesto Bustamante, decano del Colegio Nacional de Biólogos, en contra de la ingeniera María Elena Foronda, directora del Instituto Natura, a quien acusa este señor, ojalá tenga pruebas porque si no tendría que ir preso por difamador, a quien acusa de ser terrorista y de ser integrante del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Increíble, ¿no? ¿Cómo están las cosas aquí? ¿Cómo están las cosas aquí? Cualquiera acusa a cualquiera, pero además, ¿de qué? En esta atmósfera de macartismo desatado, absolutamente intolerable, desde el punto de vista moral, judicial, o lo que usted quiera. Bueno, ¿ustedes saben que hay un movimiento nacional socialista en el Perú? Sí, hay un movimiento nacional socialista Despierta Perú, un movimiento neonazi, criollo, en donde hay una... el mismo que tiene una página web. Esto lo denuncia don Jorge Luis Valdés, Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que está estupefacto al encontrar esta página web, en donde, entre otras cosas, aparte de símbolos falangistas y nazis, se dice: en la madrugada del pasado 7 de julio, en un operativo conjunto, camaradas del movimiento nacional socialista Despierta Perú, tercios nacional socialistas de Nueva Castilla y organizaciones afines desarrollaron el operativo La Degeneración No Es Una Opción. En efecto, por primera vez, simultáneamente, en varias ciudades, se pegaron carteles denunciando la utilización de esta enfermedad, se refieren al homosexualismo, como una simple opción, haciéndose un llamado a la población a rechazar estas actitudes degeneradas y antinaturales y consagrarse a la protección e incentivo de los valores tradicionales de defensa de la familia. Y escuchen cómo terminan estos zánganos neonazis. Indudablemente se trata de un éxito para el nacionalsocialismo en el Perú y su incansable lucha por defender los valores de Dios, patria y familia. Gays, trans, homos, lesbis y demás reptiles, con la disculpa hacia los auténticos reptiles, los esperamos el próximo año con más novedades, y vayan preparándose. Despierta peruano, Despierta Perú, movimiento nacional socialista, Despierta Perú. Y la pregunta es, ¿y estos enfermitos dónde están? ¿En qué manicomio escriben esto? ¿Desde qué casa de salud están programando esta página web llena de lodo homófobo y además de locura fascista, ¿no? En fin, es impresionante. Segregamos Sendero Luminoso por un lado, es decir, marxismo mutante con vínculos en el Ejército Rojo de Pol Pot, y segregamos el Movimiento Nacional Socialista. Claro, son cuatro gatos, desde luego que son cuatro gatos, pero mucho cuidado, que a veces los cuatro gatos se convierten en los 80 tigres, si es que se lo permitimos.